El versículo número 14 es una promesa de Dios. Éxodo 14:14. Me lleno de gozo al ver el espíritu que tienen, un espíritu hermoso de adoración. Éxodo 14, versículo 14. Dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros, ¿y qué cosa? Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la linda oportunidad de reunirnos con sus hijos para cantar alabanzas a su nombre y estudiar su santa palabra. Señor querido, gracias por la presencia de su Espíritu en este lugar y gracias por la manera tierna y hermosa como los ángeles nos han cuidado. Gracias, oh Dios. Muchísimas gracias por haber cuidado a Víctor y a Liliana en su camino hacia la iglesia, enviando a sus ángeles poderosos para protegerle de las trampas y los peligros del enemigo. Gracias por haberlos traído sanos y salvos hasta este lugar. Permita que su palabra en esta noche pueda llegar a sus corazones y a los corazones de cada amigo y amiga que nos acompaña. Que cada miembro, cada hermano, cada hermana, hoy pueda crecer en su gracia también. Y ahora Dios, permita que su Espíritu Santo nos hable a través de su santo libro, y al regresar a nuestros hogares lo hagamos convencidos y convertidos a la idea que tenemos un Dios todopoderoso que pelea por nosotros. Que nadie ni nada nos aparte de Él. Guíenos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Muy bien, se pueden sentar. Muchas gracias. Ayer en la tarde y en la mañana estuvimos hablando acerca de las condiciones para que Dios sea nuestro defensor. Decíamos ayer que Dios pelea por nosotros, sí, pero hay que saber quiénes son esos nosotros, quiénes son esos vosotros. Y estudiamos que en la Biblia se habla acerca de lo que es la naturaleza condicional en las promesas de Jehová. Todo el día de ayer, mañana y tarde lo pasamos estudiando cuáles son los perfiles, las características, los atributos o las virtudes de aquellos a quienes Dios cuida y defiende. Por ejemplo, leíamos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes todas las cosas les ayudan a bien? A los que aman a Dios. ¿Sí o no? El Salmo 34, versículo 6, dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿A quién defiende el ángel de Jehová? A los que le temen. ¿Notan las condiciones? ¿Tenemos un Dios todopoderoso? Sí. ¿Tenemos la palabra del Dios todopoderoso? Sí. Pero necesitamos personas sencillas que se depositan en las manos de Dios y deciden vivir conforme a su santa palabra. Y a esa gente sencilla, entonces Jehová lo defiende como un poderoso gigante. Y a esa persona sencilla, entonces el Espíritu se levanta como un muro, como bandera delante del enemigo y del poder del enemigo. Y no hay diablo que los pueda destruir porque están protegidos por el todopoderoso Jehová. Y de él vamos a hablar esta semana. Hay dos cosas que definen la vida de un cristiano. Número uno, el concepto que tiene acerca de la palabra pecado y el conocimiento que tiene acerca de Dios. Usted no puede confiar en quien no conoce. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando camina con Él, cuando ha hablado con Él y cuando ha visto sus maravillas, no hay diablo que lo pueda vencer. Tenemos un Dios tan hermoso. Tenemos un Dios tan bueno, tenemos un Dios tan santo, tenemos un Dios tan sabio, tenemos un Dios tan poderoso, tenemos un Dios tan comprensivo, tenemos un Dios tan especial, que en la medida que lo conocemos, nuestra vida comienza a cambiar. ¿Sí o no? Dios nunca se ha alejado de sus hijos, Dios nunca se ha apartado de su pueblo, Dios nunca ha abandonado a los suyos, aunque los suyos lo abandonen a Él. Y por eso esta noche para mí es muy especial. Quiero hacer un ajuste. Y es que habíamos hablado de empezar con Moisés el día de ayer. pero preferimos poner las bases del juego. Dios pelea por ti, sí, pero cuando tú temes su nombre, cuando tú le amas a Él y cuando tú caminas conforme a su voluntad. ¿Se entendió ahora? Entonces, si cumplimos esas condiciones, empezamos a ver las maravillas que vamos a ver a partir de este momento. Comencemos por aquí. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 12. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 12. Hay tantas cosas lindas que veremos en estos días. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Dice Moisés, ¿qué cosa? Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras. Mas, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Les habló Dios o no les habló Dios? ¿Se comunicó Dios con su pueblo, sí o no? ¿Quiere Dios hablarle a su pueblo, sí o no? Sí, Señor. Dios no ha abandonado a su pueblo. Mire lo que sigue diciendo el versículo 33. Dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿Le habló Dios o no le habló Dios? ¿Está Dios con sus hijos? Él nunca te ha abandonado. A pesar de las cosas que hiciste, Dios siempre ha estado detrás de ti. Y su mano grande y poderosa se extiende para alcanzarte donde quiera que estás. A veces no vamos lejos de Dios, pero Él sigue amando a sus hijos aunque vayan lejos de Él. ¿Cómo nos puede odiar si nosotros somos sus hijos? Versículo 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. ¿Les habló o no les habló? Cosa linda. ¿Tenemos un Dios que habla? Él te trajo esta tarde a este lugar. Aunque no lo crea, el Espíritu te habló. Y dijiste sí, y estás aquí. Algunos, como a Víctor, a Liliana, el enemigo quiso arreglarlo en el camino. Ellos, muy sorprendidos, me contaron su experiencia esta tarde. Estuvieron a punto de matarse. Pero Dios los cuidó y los protegió. Aquí están. Cuando uno vive las cosas, el mundo comienza a tener otro color. Usted está contento y feliz de estar aquí, pero yo le garantizo que ellos dos tienen una gran razón para estar aquí. Ellos no solo van a oír un sermón, ellos van a tener una experiencia. Ellos me contaban cómo el auto donde venían, subiendo al highway, se barrió, dio vuelta y quedó en medio del highway, y entonces quedó al revés, y en ese instante no venía ningún carro. ¿Se imaginan que hubieran estado corriendo los carros, el desastre que se hubiera armado? ¿Tenemos un Dios real? Capítulo 5, versículo 4. Deuteronomio 5, 4, ¿cómo dice? Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. ¡Qué cosa linda! ¿Es un Dios real? Uno de nuestros más grandes problemas en la vida cristiana es no conocer a Dios. Uno de nuestros más grandes problemas es el concepto teórico que tenemos acerca de Dios. Uno de nuestros más grandes problemas o nuestras más grandes desgracias es tener una idea conceptual de Dios. Dios es una persona y a las personas se las conoce teniendo experiencia con ellas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es lo mismo mirar, oír el programa por la radio que ver al negro de frente. ¿Sí o no? Versículo 23. Ah, no, están gozando mucho, ¿eh? Versículo 23. ¿Cómo no van a estar gozosos cuando Dios está presente? Hay gozo y alegría. Me han pasado tantas cosas, no se imagina. Yo no sé predicar triste ni amargado, ni no. Me caliento en un instante, pues puedo traerlo a la alegría. Y he vivido experiencia terrible, no se imagina. ¿Por qué es que uno no puede esconder lo que tiene en su corazón, o no? Si usted está conectado con Dios, por más problemas que vengan, es que el Señor está por encima de los problemas. Dice el apóstol, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Qué es mi fortaleza? El gozo del Señor. Hay un libro que se llama Deseado de todas las gentes. En la página 299 dice que en el corazón de Cristo había perfecta paz. Había perfecta armonía con Dios. Nunca le halagaban los aplausos ni le deprimían la censura, sino que en todo momento y bajo cualquier circunstancia seguía de buen ánimo. Y dice, nada los podía entristecer cuando Dios lo alegraba con su presencia. ¡Qué cosa linda! ¿Cómo voy a estar triste si tengo un Dios poderoso? Pero a veces uno se le va la mano porque uno como que se olvida de las circunstancias. Una vez estaba haciendo un funeral, compadre. Mamacita linda. Un funeral de mucha etiqueta porque... ¿Cómo le digo eso? Déjame ver cómo digo eso. O sea, Dios mete a uno muchos problemas. Hay gente muy rica, gente muy fina, que a uno le toma mucho cariño. Porque la gente sabe quién es usted, la gente no es tonta. La gente sabe si usted es una persona sincera o no es sincera. ¿Sí o no? La gente sabe si usted está haciendo un teatro o no está haciendo un teatro. La gente conoce a uno y le mira el rastro. Por ejemplo, hay millares y millares de CD de DVD que se están repartiendo por todo el mundo con el nombre de su servidor, pero no hay una persona que diga que ha comprado nada con mi nombre. Y si lo compró, háganme saber. Porque nada que tenga mi nombre se vende. Dios me ha dicho que todo lo regale. Hay personas en diferentes lugares que han comprado maquinarias de reproducir para ellos reproducir y regalar. Y le digo, adelante, reproduzca y regale. Y por millares anda eso por todas partes. Entonces eso hace que mucha gente a uno lo conozca. Y en sus momentos de dolor viene una llamada o una cosa, mire que murió mi esposo y por favor quisiéramos que venga y nos hiciera el funeral. Bueno, y estamos para servirle al Señor. Y ahí llegamos al funeral. Un funeral de esa gente que no anda gritando ni voceando, pero que lloran calladito. Todo el mundo vestido de negro, con cuello blanco. Estos pañuelitos chiquitos que nada más se tocan aquí. Yo digo, este muerto, muerto fino. Muerto. Muerto al fin. Empezamos el funeral y yo llegué ahí. Imagínense toda esta gente con toda esta mojiganga y la naricita paradita y digo, ¿qué hago yo aquí, Dios mío? Y los dueños del muerto, la esposa y los hijos, gente muy, ¿me entiendes? Y me presentan y empiezo mi predicación muy tranquilo. Pero hubo un momento donde me llenó el gozo de mi Señor y se me olvidó que tenía el muerto atrás. Y de repente yo veo tanta gente fina y tanta gente junta y digo, aquí hay que darle duro a esta gente. Y le metí duro, compadre. Y hubo un momento donde, ¿qué? Me acuerdo yo de que funeral ni funeral. Le presenté una historia y empezó todo el mundo a reírse, hasta la mujer del muerto. Y cuando todos se ríen, ¡cuá, cuá, cuá! Digo yo, tú eres loco, y miro para atrás. Y... el único que no se estaba riendo era el muerto, estaba serio. Digo, a este no le gustó la historia. Qué problema, ¿eh? Oye, entonces cuando yo dejo de mirar para atrás y miro para adelante, miro a la dueña del muerto, la señora, la esposa, porque todo el mundo tiene un... La miro y hago así, me río, me pongo serio. Digo, qué lío. Y ella riéndose, y lo sigue todo el mundo. Y ella ve como que medio me tranquilicé. Y se para, y viene ahí y me dice, mire, no se preocupe. Y mira a toda esta gente fina que estaban riendo. Y le dice, todo se calla. Dice, yo doy gloria a Dios. Que el pastor está con nosotros. Porque mire, hacerme reír a mí con el dolor que yo tengo, solo el Espíritu de Dios. Y hacer reír a mis hijos en medio de este dolor, solo el Espíritu de Dios en una persona lo puede hacer. Y verlo a ustedes reír en el funeral de mi esposo, me llena de gozo saber que mi esposo que murió en la fe de Jesús está dejando alegría y gozo y no pena ni dolor. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y me da por el hombro, pastor, siga predicando. Y siga. Entonces le digo a la señora, bueno, usted es la que quiere. Deuteronomio capítulo 5, versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, ¿y qué dice ahora? Cosa rica. ¿Tiene un Dios todopoderoso? ¿Quiere hablar con sus hijos? ¿Sí o no? ¿No le gusta hablar con sus hijos? Entonces, ¿quién le ha vendido a usted que Dios anda por allá escondido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No se hizo, Dios no se hizo hombre? ¿Emmanuel, qué significa? ¿Vino a caminar con nosotros? ¿Recuerdan lo que le dijo Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús lo mira y le dice: ¿Pero qué es lo que tú me estás diciendo, mi negro? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Nos ama el Señor? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué vivimos tan tristes con un Dios tan poderoso y tan amoroso? ¿Por qué nos quejamos tanto si nuestro Dios es el dueño de todo? ¿Verdad que no lo conocemos? Seamos sinceros. ¿Le gustaría conocer a Dios? ¿A cuánto le gustaría conocer a Dios? Es que cuando uno conoce a Dios, la vida tiene otro color. Mire, cuando uno conoce a Dios, camina conforme a la voluntad de Dios. Cuando uno conoce a Dios, vive para la gloria de Dios. Y cuando uno conoce a Dios, no le angustian ni le preocupan las circunstancias, porque Dios está por encima de las circunstancias. ¿Es así o no es así? Que se presente una situación difícil, usted sabe que Dios está por encima de esa situación difícil. ¿O no? Ese es el Dios que nosotros creemos. Y aquí sigue diciendo el pueblo, versículo 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Con quién estaban hablando? Con Moisés. ¿De quién vamos a hablar? De Moisés. ¿Hablaba Moisés con Dios? Pero el pueblo también lo escuchó. Es cuando el pueblo dijo, no queremos escucharlo, cuando entonces Dios dejó de comunicarse directo con el pueblo. Dios no tiene problema con comunicarse con sus hijos. Dios no se ha retirado de sus hijos. Somos nosotros que tenemos miedo. ¿Pero cómo tienen miedo? Ya les hablé y no se murieron. No. Espérate, oye, Moisés, ve, habla tú con él, porque compadre, ya oímos la primera vez y no nos morimos, pero la segunda vez, vete tú. Que te diga a ti, nosotros hacemos. ¿Rechazaron la comunicación? ¿La rechazaron o no la rechazaron? No fue Dios que la rechazó, fueron ellos. Ahora tiene Dios que hacerlo a través de Moisés, pero qué lindo que hubieran seguido ellos oyendo la voz directamente. ¿Sí o no? Una pregunta, ¿verdad que la Biblia es sabrosa? ¿Verdad que se entiende esto? Entonces, ¿puede usted hablar con su Dios? Pues hágalo hoy. Hable con Él. Orar es hablar con Dios. Hablar con Él. Me encanta hablar con mi esposa y con mis hijos. Yo tengo que viajar mucho. Pero donde quiera que estoy, estoy llamando. Llamo a mi esposa, llamo a mis hijos. Y 3 veces al día o 4 veces al día, todas las veces que pueda. Aló, sí, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han hecho? ¿Qué comieron? ¿Cómo está la cosa? Hablar. ¿Dónde está mi negra? Ah, estamos comiendo aquí en un restaurante. Mira, ¿qué es lo que están comiendo? Estamos hablando. ¿O no? Termino con ella, voy. Mi negra, ¿qué está haciendo? Ah, papi, mira que estamos aquí, que la neverita no quiso funcionar y entonces... Y hablo con mi muchacha. Termino con ella. Andresito, ¿qué estás haciendo? Oh, estaba trabajando, ahora me estoy comiendo unos espaguetis aquí porque esta tarde queremos ir a jugar. Mira, papi, tú no sabes. ¿Y? Estamos hablando. ¿No cree que Dios también quiere hablar con usted? Un papá que ama a sus hijos no quiere hablar con sus hijos. Entonces, ¿cómo dice usted que Dios no lo oye? ¿No es lindo hablar con su Dios? ¿Sí o no? Cuando usted salga de este lugar, puede estar seguro que Dios lo está escuchando. Ah, porque su hijo se portó mal y usted no lo quiere ver. No, al contrario. El que se porta mal y el que tiene problemas es el que más rápido queremos ver. ¿Oh, no? Y así es papá Dios. Si usted es un travieso, le dice al ángel Gabriel, el travieso ese, mira, ¿dónde, por dónde que anda? ¿Por dónde que está el muchacho? ¿No es lo que más cuidamos los traviesos? ¿Sí o no? Y siempre pendiente. ¿Dónde tú estás? ¿Qué tú estás haciendo? Y fulano. Siempre pendiente. Así que si usted es el travieso de la película, Dios lo bendiga. A usted qué mal don está buscando. ¿Dónde es que se metió? ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo? Pero todo por amor. Versículo 28. Dice Moisés. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová. ¿Quién va a hablar ahora? ¿Estaba Dios oyendo lo que ellos estaban diciendo? He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¡Qué cosa linda! ¿Quién está hablando? ¿Podemos nosotros recibir esas bendiciones? Yo le hago una pregunta, sinceramente. ¿Está vivo tu Dios o no está vivo? Entonces ahí están las condiciones. Oiga, como dice Dios, perdonen lo que voy a decir ahora, si me equivoco, corríjenme, pero ¿no le parece que eso sale como un grito del corazón de un padre amoroso? Un hijo que es obediente, que es honesto, que es serio, responsable, ¿el papá se siente motivado en darle lo que quiere, lo que necesita, sí o no? ¿Sí o no? Y es lo que está diciendo Dios. Es lo que está diciendo Dios. Cosa linda. Mire el versículo de nuevo. Es Dios que está hablando. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Qué cosa linda. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos, ¿y a quién más dice? Y a sus hijos les fuese bien. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Número uno, posiblemente no tememos a Jehová. Y a Jehová posiblemente no estamos guardando sus mandamientos. Entonces, ¿cómo nos puede ir bien? ¿Cómo puede Jehová pelear por nosotros si estamos caminando al revés? Seamos sinceros, ¿sí o no? Seamos sinceros. Es el grito de él. ¿Quién diese? Cosa linda. Mire lo que dice Dios ahora. Versículo 30. Ve y diles. Cosa linda. Volveos a vuestras tiendas. Una pregunta. ¿A quién decidieron usar para que hablara con Dios? ¿Y quién decidió Dios usar para que hablara con ellos? A Moisés. Ustedes lo escogieron. Perdónenme, pero a mí no me gusta que usar intermediario. A mí me gusta que hablar con Dios yo mismo. Me gusta que hablemos él y yo y que nos pongamos claro. Por ejemplo, esta semana yo estoy gozoso de estar con ustedes, pero tengo que ser sincero, yo tengo un cansancio terrible. Yo acabo de llegar de un viaje horrendo. Tuve que tomar un avión donde vivo. El aeropuerto está como a 25 minutos de mi casa. Así que me subí en ese avión para llegar a Houston. En Houston me monté en un avión a las 9 de la noche. Y llegué al país que iba al otro día a las 9:20 de la mañana. ¿Tienen idea de cuánto duré en el aire? Junto con mi esposa y mi niña. ¿Tienen idea? De 9 de la noche a 9:20 de la mañana. Duramos 12 horas y 20 minutos encima de un avión. Volando sin parar. Uno duerme, camina, se levanta, bebe agua, come algo, se fastidia. ¿Sabe lo que son 12 horas encima de un avión? Y un reguero de gente ronca, perdón, durmiendo. Sí, porque imagínese, avión lleno de gente, una roncadera. Este ronca de una manera y el otro otra. Y algunas damas roncando y que... Está mi esposa, oye, ¿cómo duerme uno con este desastre, este desorden? Todo el mundo durmiendo. uno roncando de un lado, el otro roncando del otro. Un desorden. Imagínese, un avión 777. Un inmenso avión. Regresé a casa el lunes. El mismo viaje de regreso. El lunes llegué muerto. El martes empecé a organizar mis cosas de mi trabajo. El miércoles tuve que viajar 6 horas y media para llevar a mi esposa a Dallas. El jueves tuve que bajar 6 horas y media de regreso a mi casa. Y el viernes tuve que tomar el avión para venir con ustedes. Y el mal tiempo, yo debí llegar aquí a las 5 de la tarde, llegar a las 10:30 de la noche, no sé. Allá los cultos eran en la noche y en la mañana. A las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Así que salido de ese traqueo, aquí estoy con ustedes. Pero el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Por qué estoy aquí? Y esta es una semana de mis vacaciones. Se supone que esta semana yo debía estar en un sitio, ¿me entiendes? Descansando y tranquilo y durmiendo. Pero yo digo que nuestra vida pertenece a Jehová. Y ustedes son ovejas de Dios. Y hay que servirle para la gloria de su nombre. Así que si creen que estoy contento, lo estoy. Aunque esté cansado, estoy contento. Y el cansancio no va a quitar ni alegría ni mi gozo. El pueblo decidió que Moisés representara al pueblo delante de Dios. Y Dios dijo, bueno, si ustedes lo decidieron así, entonces Moisés, ve y diles. Yo quería hablarle a ellos directamente, sin intermediario. Pero como quieren un intermediario, Moisés, ve, tú vas a ser el intermediario. Por eso la primera parte de la serie se llama Moisés. ¿Cómo se llama? Moisés. Ve y diles. Miren el mensaje de Jehová. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo. Qué cosa chula, me gusta, papá Dios. Ok, pues está bien, ve, dile que se vayan a sus tiendas, pero tú vienes que tengo que hablar contigo. ¿Entendían el mensaje? Una pregunta, ¿no ven que es un Dios personal real? ¿Sí o no? Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Yo le quiero decir, amigo querido, que el Jehová que pelea por usted es un Dios personal. Y no tiene ningún problema en ir a visitarle a su casa. Y no tiene problema en llegar a su casa con la mochila. Oigan, ¿quieren que juguemos un poco al griego? Sí, porque cuando uno juega un poco al idioma griego, por favor. Cuando uno juega un poco al idioma griego, entiende muchas cosas. ¿Quieren que juguemos un poco al griego? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Pongan un dedito allí y vamos a San Juan capítulo 1. Me gusta estudiar la Biblia de esta manera, porque la gente la entiende mejor. San Juan capítulo 1. Miren una palabra griega que describe mejor lo que estamos estudiando. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho. ¿Quién era ese verbo? Dice el versículo número 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, ¿qué cosa se hizo? Carne. ¿Y qué dice ahora? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa que habitó? En griego se dice katoikeo. Katoikeo. ¿Y qué significa katoikeo? Significa que vino a ser una morada permanente. ¿Morada cómo? Permanente. Así que él tomó su mochilita y dijo, me voy a mudar a tu casa. Cosa linda. ¿No le gustaría que Cristo viviera en su casa? Si van un día a mi casa, que es su casa, van a encontrar lo siguiente. La casa donde vive el siervo de ustedes tiene 2 salas. Y hay una sala que la consagramos a Dios. Yo no entro a esa sala. La única que entra a esa sala es mi esposa a limpiarla. Yo me paso y miro y digo, ¿cómo se siente? ¿Todo bien? Para mí ese es un lugarcito de mi casa muy especial. Hay un cuadro grande que mi esposa hizo con los 10 mandamientos, está la foto de mis hijos, una sala preciosa, la sala más linda de mi casa. Pero ahí se respeta eso que mire. Mi esposa entra con mucho cuidado, limpia el polvo, recoge todo, arregla todo. ¿Ve? ¿No le gustaría que yo viviera en su casa? ¿En qué lugar de su casa? ¿Verdad que nunca ha pensado en eso posiblemente? Si usted invita a una gente a su casa, ¿tiene que ubicarlo en un lugar o no? Imagínese que usted lo lleva a una casa y le digan, bienvenida, esta es su casa. Y usted se vaya. Y el tipo se para en la puerta con la maleta en la mano. Bueno, ok, sí. Y vienen y le dicen, esta es su casa, siéntase bienvenido. Y usted sigue haciendo lo que está haciendo el tipo parado por uno. Ok, ¿y entonces dónde que yo me voy a ubicar? ¿Entienden? Jesús llega con su mochila a la casa. Con su sonrisa tan linda y dice, bueno, aquí llegué. Vine a hacer morada permanente con ustedes. ¿Dónde me van a ubicar? Siéntete como en tu casa. ¿Dónde me ubico? Cuando yo llegué a la casa de dormir, pidió una hora, me dijeron, ahí está su habitación. Me metí de una vez, ahí me ubiqué. Imagínense que yo estuviera todavía en el pasillo esperando donde me iba a ubicar. Seamos sinceros, ¿verdad que pensamos en Dios como una cosa, una influencia? Yo no. ¿Es una persona divina o no es una persona divina? Entonces ubícale un lugar en tu casa. El mejor lugar es tu corazón, pero ubícale un lugar en tu casa. Qué lindo, todas las mañanas, a las 4 de la mañana me levanto a hablar con él, me paro y miro en la... Siempre me fascina, me encanta pararme y mirar para donde él está. Me sonrío y le digo, nos vemos aquí. Entonces me voy al lugar donde yo estudio. Señor, gracias por este nuevo día. Vamos a trabajar. Estamos haciendo la serie tal. Vamos por el punto tal. ¿Qué te parece tal cosa? Ah, mira, búscate tal libro, tal cosa, busca esto. Es un Dios personal y real. ¿Es real o no es real? ¿Quiere Dios vivir contigo para siempre? ¿Quiere morar en tu corazón? ¿Sí o no? En el libro de Efesios, en el capítulo 3, mire esta frase linda que confirma la que acabamos de leer. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 3, versículo 17. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde dice? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué dice? En amor. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted ama, usted se entrega. ¿Sí o no? No hay nada más rico en la vida que estar enamorado. Ah, no me van con el cuento de que estar enamorado es... Eso es una canción, no. Estar enamorado es otra cosa. Sí, digo, descubrir lo bella que es la vida y toda esa bobería. Está bien, pero estar enamorado es un principio bíblico. Eso sí o no. Mucha tontería se dicen cuando usted quiere conseguir algo y después que lo tiene lo desprecia o no. ¿Sí o no? Cuando la muchacha es preciosa y bonita, ¡wow! Cuando los años pasan y las curvas se pierden, ¡ay, mamacita! Si te he visto, no me acuerdo. ¿Sucede o no sucede? Sí, te comiste la masa, agarra tu hueso ahora, dice mi mamá. ¡Ajá! ¡Qué bonito, eh! ¿Tú? ¡Sí! Y eso me gusta de Dios, que aunque uno cambie el físico y la figura, el Señor te sigue amando igual. Dice Cristo aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer, ¿qué cosa dice? El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y ahora dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Somos bendecidos nosotros? ¿Sí o no? ¿Somos seres privilegiados? Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Por qué nos quejamos tanto? Qué pena, con un Dios tan poderoso y un Padre tan amante y unos hijos que se quejan tanto. ¿O no? Pero yo no culpo a nadie. El problema es que cuando usted no conoce a su papá, tiene que quejarse. Pero si lo conociéramos mejor. ¿Decidió Cristo venir a morar para siempre con nosotros? Sí. ¿Decidió tomar nuestra naturaleza humana? Sí. ¿Lo hizo porque nos ama? Sí. Esto es parte de la base para lo que tenemos que estudiar en esta semana. Porque si usted no conoce a Dios, no puede entender el mensaje. Tiene que conocer a Dios. Mire qué lindo entonces, Deuteronomio, capítulo número 5. Recuerda que allá estamos. Ya jugamos un chin al griego. Volvamos otra vez a la realidad. Deuteronomio capítulo 5, versículo número 31. Me gusta Dios. Y tú, quédate aquí conmigo. Cosa linda. ¿No le gustaría que papá le dijera eso? Mira, ven acá, está bien. Déjalo que ellos se vayan a la tienda. Ve, dile que se vayan, pero tú ven, que tenemos que hablar. A mí me gusta Dios. Cuando era un adolescente, era mi sueño ser médico, ser un doctor. Tenía todo mi mundo hecho para ser un médico. Y decía, voy a ser un médico y me voy a fajar duro. Voy a ayudar a los pobres, a la gente que no tiene, y me voy a hacer rico. Y a los 40 años, me jubilo. Me voy a casar con mi esposa y voy a tener 12 hijos. Y voy a hacer una casa con 12 habitaciones, con 14 baños. Sí, porque voy a tener un baño para mí, un baño para cada habitación y un baño para los que lleguen. Y una habitación extra, y una casa grande. Y me voy a dedicar con mi esposa a criar todos mis muchachos. Es un plan interesante de un niño adolescente. Y yo me soñaba una mesa grande, con los 12 patriarcas, no, con los 12 hijos míos. Y mi esposa sentada al final de la mesa y yo aquí, y personas que nos sirvieran los alimentos y todos esos muchachos comiendo. Papá Dios me dijo, esos planes como que no están muy juiciosos, como que no tiene sentido. Y una noche vino a mi sueño a cambiarme todos los planes, compadre. Me desbarató todos los planes. Y yo quiero que tú seas un pastor. ¿Que yo sea qué? ¿O un pastor? No, señor. Yo, pastor, yo, no, déjate de eso. Pastor, no. Y se armó una discusión tremenda esa noche. Pero como siempre que discutimos, él gana. Siempre me gana. Yo siempre acepto lo que él dice. Pero echamos el pleito, me gusta porque me deja echar el pleitecito. Y eso me gusta. No es un tipo que me dice, cállate la boca. No. Peleo y discuto y le digo, no, yo quiero ser un médico porque quiero ayudar a los pobres y a sanar a los enfermos y a aliviar el dolor de los enfermos. Y él tranquilo, calladito, yéndome. Y cuando termino, me dice, pero los enfermos se mueren como quieran. Digo, bueno, ni modo, pues hasta yo me voy a morir. Dice, ¿no te parece mejor que me ayude a salvarlos? Y aunque se mueran, no se mueran para siempre. Digo, eso es lo que yo quiero. Pues entonces ven, Andrés. ¿Y sabes qué? ¿Qué, Señor? Que muchas veces te voy a sanar a los enfermos cuando ores. Pero no siempre. Señor, pues está bien. Uf. Eso me trajo una guerra terrible en mi casa cuando dije que iba a ser un pastor. Pero hasta el día de hoy no me ha dejado solo. Y ha cumplido fielmente todas las cosas que me prometió. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios todopoderoso. Me gusta aquí cuando Él le dice a Moisés, y tú ven para que hablemos. Oiga, nosotros estamos muy contentosos, pero yo no sé qué hora tenemos que terminar. Van a ser las 9 de la noche. Ah, sigo. Pablo terminó en la madrugada, ¿se acuerdan? En el amanecer. No, si quieren, yo sí. Que nadie se le vaya a caer, porque aquí no lo van a resucitar, ¿eh? Aquí no hay ningún Pablo. El que se murió se va a quedar muerto allá abajo. Yo no voy a pasar para ninguna parte. Vamos a terminar esta parte, por lo menos, y seguimos mañana. Dice el versículo 31. Y tú quédate aquí conmigo. ¿Y qué dice ahora? Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin, ¿qué dice ahora? De que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. A mí me gusta Dios. Mi papá era militar. Mi mamá, esposa de militar. Mis hermanos mayores, hijo de militar. Y yo, el único recluta. Sí, porque a veces dice mi papá, Andresito, sí señor, mire, usted va a hacer este otro callo, sí señor, ese iba. Viene mi mamá, Andresito, sí mamá, va a hacer tal cosa, sí, viene a mi hermana nena, mira Andrés, ¿qué? ¿Tienes que hacer tal cosa? Sí, viene el hermano José, Andrés, sí, otra orden, y venía la Carmen, que era la que estaba antes de mí, y ya tú hiciste tal cosa, y con ella era que yo echaba el play, te decía, yo no voy a hacer nada. Se calentaba la gordita y a veces me trancaba, decía, pero yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces iba donde mi mamá y le decía, mamá, ¿qué fue? Mira, papá dijo que hiciera tal cosa, tú dijiste tal cosa, José dijo tal cosa, nena dijo tal cosa y hasta Carmen me dijo que hiciera tal cosa, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y entonces decía la doña, que tiene la muñeca así de este tamaño, decía, aquí usted va a hacer lo que yo le diga. Bueno, pues tú te la vas a enfrentar con el papá. Yo me enfrento con quien sea. Será brava. O sea, yo era un raso, un recluta. Todas las órdenes me caían encima. Pero me gusta Dios. Él sabe que yo no soporto que me den orden. Me dieron tantas órdenes que odio que me ordenen. Entonces papá Dios me pide las cosas. Papá Dios le dice a Moisés, mira, ve Moisés, vamos a hablar. Te voy a enseñar a ti los mandamientos y los principios y los decretos que tú debes enseñarle al pueblo. Mira Moisés, yo soy un Dios de principios, soy un Dios de orden, me gustan mis cosas bien hechas. Enséñale a ellos estas cosas para que a ellos les vaya bien. Pero querido, ¿verdad que queremos vivir como chivos sin ley? ¿Sí o no? Veamos lo que había dicho Dios antes. Versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? ¿Y qué más? Y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué cosa? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien. ¿Por cuánto tiempo? ¿Le gustaría a usted que le fuera bien para siempre? ¿Quisiera usted desde hoy obedecer los mandamientos y los principios de Dios? ¿Sí o no? Levante su mano derecha. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí hay un ángel tomando nota de todo. ¿Saben que una vez estaba diciendo eso? Y una señora como que no lo creía mucho. San Mateo 18:10. Nos estamos gozando, pero hay un ángel con una camarita tomando todo. Yo no sé si son Sony o de qué marca es, pues no sé qué marca usan en el cielo, pero yo sí sé que están tomando anotación de todo. Mateo 18:10. San Mateo capítulo 18, versículo 10. Usted sabe que tiene un ángel que le acompaña, y todos los días ese ángel lleva el informe al cielo. Mire lo que dice el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Por eso usted no debe maltratar a nadie. Qué triste y lamentable debe ser que alguien llegue allá arriba, él llegue el ángel con el informe y le diga a Dios, ¿sabes? A tu hijo tal, tu hijo fulano de tal lo maltrató. ¿Cómo? Mira el informe aquí. ¿Está Dios pendiente de nuestra vida? ¿Están los ángeles tomando anotaciones de nuestra vida? Así que tengan cuidado cómo están viviendo la vida. Y mucho cuidado cómo tratan a los otros hijos de Dios, porque los ángeles lo están cuidando también. Tenga cuidado cómo les va a hablar. Se supone que usted es un embajador de Dios, decíamos ayer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios que le vaya bien a usted? Camine conforme a los principios de Dios. Y miren lo que sigue diciendo el Señor. Deuteronomio capítulo número 5. Dice el versículo 5, capítulo 5, versículo número 31. Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. ¿Y qué dice ahora? Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Y qué dice ahora? Para que viváis, ¿y qué más? Y os vaya bien, ¿y qué más? Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tenemos un Dios sabio? ¿Tenemos un Dios de principio? Entonces, como sus hijos, debemos caminar conforme a esos principios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a terminar con un versículo de la Biblia que fue el que usamos en mi boda. Bueno, en las bodas de doña Esther y mío. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? ¿Sí o no? Aunque nadie lo sepa, pero diga que sí. Algunos como que no quieren que lo sepan. ¿O no? Mire, usted no deja de ser más hombre si dice que está enamorado. Al contrario, se hace más hombre. Imagínense, el que no ama, agárrense de ahí, porque Dios, si usted conoce a Dios, usted ama, ¿o no? Te tiene que amar. Este versículo lo usamos en la invitación de la boda de nosotros, y ha sido mi versículo toda la vida. A mí me gusta a Dios porque Dios es un Dios de principio. Dios es un caballero. A mí me gusta Dios. Y es tan caballero que hasta respeta a Satanás. ¿Pidió Satanás permiso para probar a Job? ¿Dios le concedió el permiso? ¿Pidió Satanás permiso para probar a Pedro y a los discípulos? ¿Jesús le concedió el permiso? Y él pide permiso para probarlo a usted. Y para probarme a mí. Y Dios, que es un caballero, le concede el permiso. Sin embargo, no deja que seamos probados más de lo que podemos soportar. A mí me gusta Dios. Dios es un caballero. El problema de nosotros es que queremos vivir como nos da el deseo. Dios no trabaja así. Dios es un Dios de principio. Le voy a dar un seminario de un minuto de la palabra obediencia. ¿Por qué Dios requiere de nosotros la obediencia? Porque Dios es un Dios justo. ¿Un Dios cómo? Justo. El universo no es algo que Dios lanzó a que caminara de cualquier manera. No. En el cielo se reúne el concilio celestial. Representantes de todo el universo vienen ante la presencia de Jehová. Si usted tiene tiempo esta noche, llegue a su casa y lea los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Daniel. Y va a encontrar una historia maravillosa. Hay ángeles que viajan por toda la tierra revisando lo que está pasando en la tierra. Y los informes se llenan y se presentan a Jehová cada día. Eso es orden y control. No estamos abandonados a nuestra suerte. Ni los demonios están aquí como les da la gana. Ellos saben las reglas y los principios de Jehová. Y no quieren que usted los aprenda, porque si usted los aprende y los obedece, no hay diablo que lo pueda dañar. Dios no miente. Si Él dice ahí, si ustedes caminan conforme a estos mandamientos, a estos decretos y a estas leyes, a ustedes les irá bien. ¿Y quién puede contradecir la palabra de Jehová? Josué capítulo 1, versículo 8. Con esto vamos a terminar. Josué 1, 8. Recuerden que el tema de hoy es Moisés. Vemos a Moisés ante Dios y ante el pueblo. Josué 1:8. Mire qué cosa linda. Si al leer este versículo, usted sinceramente entiende el contenido del mismo y se atreve esta noche a tomar la decisión de colocar a Dios primero en su vida, junto con la palabra de Él, entonces póngase en pie conmigo. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahora? ¿Usted quiere que todo le salga bien? Camine conforme a la palabra de Jehová. ¿Se atreve esta noche usted a colocarse en pie diciendo así, Señor, desde hoy yo voy a vivir conforme a su palabra? ¿Se atreve a colocarse en pie haciendo esa decisión? Me llena de gozo ver cómo los ángeles no solo vienen a la tierra para llevar el mensaje al cielo, sino también como vienen del cielo para traer el mensaje de Dios. Mire qué cosa linda dice San Lucas, capítulo número 1. ¿Han oído hablar de un ángel que se llama Gabriel? ¿Sí o no? Gabriel vino un día a hablar con un siervo de Dios, con Zacarías. Y a mí me gusta, me encanta, cómo Gabriel le contesta una pregunta a Zacarías. Dice San Lucas 1:18. Oh, Gabriel vino y le dijo a Zacarías, mira Zacarías, el Señor te mandó a decir que tu esposa Elizabeth va a tener un bebé. Y el anciano dice, oh, ¿se puede ser una viejita ya, una señora mayor? Era mamá de Juan el Bautista. Mira, va a tener un bebé y el niño va a ser así, así, así, así. No va a comer esto, ni aquello, ni el otro. Y va a ser así, va a ser profeta del Altísimo. Y le dice, Gabriel emocionado dándole el mensaje a Zacarías. ¿Vino de parte de quién, Gabriel? De parte de Dios. Y cuando le explica a Zacarías, le explica todo, Zacarías se queda aturdido en el templo, está ofreciendo el incienso. Y el ancianito se queda así, pero ¿cómo es posible si yo estoy tan viejo y mi esposa también? ¿Pero cómo es esto? Versículo 18. Y dice el versículo número 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Fue Dios que me mandó a decírtelo. Viejo, anciano, Dios que le importa, Dios es todopoderoso, Él hace que las cosas ocurran. Tú no te acuerdas de Sara y de Abraham. Yo no soy Gabriel, querido, yo solamente soy un negrito, un morenito aquí, pero lo estoy trayendo a la palabra de Jehová. Le garantizo una cosa, que si usted decide caminar conforme a la palabra de Jehová, a usted le irá bien. Vendrán problemas, pero a usted le irá bien. Habrá dificultades, pero Jehová peleará por usted. ¿Se atreven a confirmar eso esta noche? ¿Quisiera levantar su mano derecha conmigo? Querido Dios, levantamos nuestra mano derecha, anunciando que usted es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño, y que desde hoy viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted conoce nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Usted sabe que posiblemente muchos de los amigos y amigas que nos acompañan no conocen su santo libro. Padre, haga de alguna manera que su santo espíritu ilumine sus mentes para comprender su verdad. Pero esta noche nos entregamos en sus manos y pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Se pueden sentar. Feliz noche.